FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. No hay manera. Recupéramela. No, Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunas declaraciones que servirán de preámbulo a la nota que a partir de las 19:30 pondremos en el aire. Esperamos tener la comunicación telefónica con el doctor José Carlos Escudero, que es médico sanitarista y sociólogo. Además, es profesor de la Universidad de Luján y la Universidad de La Plata. Es un hombre adherente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al modelo. Tan utilizado el término y tan bastardeado, y tan incomprendido o tan poco desglosado. Algunas definiciones que me llevaron a buscar la nota con Escudero en el día de hoy. Dice, en silencio se mueren todos los días 18 chicos menores de un año en la Argentina, porque son chicos pobres, de familias pobres, que pesan poco políticamente, que nacen con bajo peso, son desnutridos, tienen un sistema inmunitario que es pésimo, y acuden tarde al sistema de salud. Se está gastando mucha plata en medicamentos, pero no se está gastando en una red de medicina preventiva y atención primaria para que estos chicos no se mueran, o para que las embarazadas no se mueran, o para que los cánceres sean atendidos a tiempo, o para que los viejos tengan contención. El gobierno nacional está haciendo las cosas bien. Declaraciones textuales de José Carlos Escudero, reitero, médico sanitarista, sociólogo, profesor en las universidades de La Plata y de Luján, adherente al gobierno. Este gobierno está haciendo las cosas bien de cara a la pandemia de la influenza A. Es correcto gastar grandes sumas de dinero en antivirales, pero no nos olvidemos de lo otro, porque si no pasamos de epidemias como la del dengue, ahora a esta de la gripe, y nos olvidamos que todos los días se mueren innecesariamente 18 chicos menores de un año. El remedio para eso es un sistema de salud gratuito y universal como el de Ramón Carrillo. Hasta donde pude estudiar, si hay una referencia, la única tal vez, de un médico que tuvo la visión política en tanto una medida de Estado, contemplándose en el tiempo, es Carrillo. Carrillo fue el que introduce en la Argentina la atención como un derecho humano, la atención gratuita y universal. Pobre Carrillo. Hoy la salud no es que es un negocio, la enfermedad es un negocio. Y seguramente en la charla que vamos a tener hoy con José Carlos Escudero estaremos analizando el gran negocio de los laboratorios y cómo, dentro de este esquema de gobierno nacional y popular, lejos de desmontarse la enfermedad como un negocio, se convive con la misma, buscando por ahí una salida a que a nivel gubernamental se produzcan los medicamentos y que se bajen los costos y entrar más o menos en la variante que pretendía Carrillo y que dejó como mácula a lo largo del tiempo. Un aspecto más de lo que dijo este médico sanitarista y sociólogo. Si la Argentina no tuviera un modelo agrícola sojero que ocupa tantas hectáreas, tendríamos mejor nutrición para la población, porque la soja no es un alimento para la gente, es un forraje que se exporta. Hay que producir más trigo, arroz y leche, que es lo que alimenta al Homo sapiens, y no a los cerdos, que son engordados en grandes tinglados de los cuales salen virus mucho más dañinos. Este fue el origen de esta epidemia en el estado de Veracruz, México, a comienzos de marzo. Si te quedas ahí, y está pautada la nota, a partir de las 19:35 aproximadamente estaremos charlando con este médico que mantiene una raíz crítica acompañando al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos rápidamente a la presentación del programa, pero ya tenemos como invitado al secretario privado de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis, para hablar de política. O vamos a hablar de la desnaturalización de la política y la pérdida de identidad de los políticos en un año en donde todo vale. Y es un hombre que recorrió, es un hombre del peronismo que se alejó en los años 90 de la estructura partidaria, recaló en el FERPASO, luego, cuando culmina su mandato como concejal, vuelve a la actividad privada en el sector de telefónicos y nuevamente ingresa en la gestión de Arregui, Wes Arregui, para convertirse en el día de hoy en secretario privado de la municipalidad. Conoce el desarrollo político local, como pocos, y vamos a discutir con él para tratar de ubicarnos en el terreno que a usted le importa, atendiendo al modelo local político, y con este dato para añadir solamente y entender lo que buscaré a partir de las 19:35 con el doctor Escudero. Cuando se votó el presupuesto general de gastos y nosotros hicimos un análisis más o menos pormenorizado de lo que era el concepto político en términos sanitarios, llegamos a la conclusión que para este año se destinaban solamente 4 millones de pesos en la compra de medicamentos, producto de laboratorios y demás. 4 millones de pesos sobre un presupuesto superior a 300. Comparativamente con cualquier otro ítem de menor envergadura e importancia, a las claras está no solamente la dependencia con provincia y nación, sino una razón de ser de un gobierno que lleva 15 años en el poder y con Wes busca extender aquello que se inició en diciembre de 1995. Presentación del programa, Miguel Ángel Costas, hoy en la operación técnica puesta en el aire, y comenzamos la charla con Diego Antonio Bassis. Perfiles. La otra cara de la política. Vamos a intentar preguntas cortas y respuestas breves para luego adentrarnos en un análisis mucho más serio de lo que la dirigencia hoy promueve. Gracias por estar aquí, Bassis. ¿Por qué se fue el peronismo? En el momento que se fue, ¿no? Sí. Bueno, allí con un grupo de compañeros se planteó, a partir de las políticas que se empezaban a implementar con Menem, ya había una actitud crítica dentro de lo que era el peronismo en ese momento, porque tendría que historiar, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer. Pertenecíamos a una línea que lideraba Luis Brunatti conjuntamente con otros, pero bueno, un hombre de Moreno, emblemático, que venía planteando algunas cuestiones dentro del peronismo. Y bueno, después la llegada de Menem, que en algún momento parecía la encarnación del caudillo nacional y popular, a diferencia de en ese momento de los sectores progresistas, el peronismo que lo encarnaba Cafiero y otros, digo, para hacer una división rápida, ¿no? Uh-huh. Y esquemática, se planteó a partir de los primeros tomas, las medidas de gobierno de parte de Menem, una actitud crítica primero y después, bueno, el alejamiento. ¿Qué año? Nosotros habíamos confrontado dentro de la interna con Menem allá por el 88-89, sí. Lo perdimos y después fuimos a elecciones, a todo esto, la grave crisis del gobierno de Alfonsín, adelantamiento, la entrega del gobierno y de Menem, que empieza a implementar políticas para nosotros que no tenían que ver y que iban a tener graves consecuencias para la sociedad argentina. ¿Pero se van ustedes a comienzo de la década del 90? Nosotros nos vamos al 90, solos, marginados, estigmatizados. ¿Por quién? Yo creo por el orden local, pregunto, acá. No, por el 90% del peronismo, el 99%, y por gran parte de la sociedad. ¿Hues? No sé en qué habrán estado porque yo no lo... Mariano había estado en el gobierno de Lombardi, había discrepado, había producido un enfrentamiento, ya no estaba en el gobierno local, así que no. Bien, yo pasaron muchos años sin verlo. El 90% del peronismo no fue ni crítico, se quedó dentro del partido, ustedes se fueron. Sí. Bien. Recuerda, cuando digo Hues, estoy hablando de todos aquellos que lo acompañaban a Hues, Mendieta, García, Contreras, Palacios, Siburu, Frais, más o menos las figuras que hoy deben tener algún tipo de correlato con la realidad que se ve en los barrios o que son conocidos por allí. En el 95 comienza la gestión Hues. ¿Recuerda usted alguna crítica sobre la venta del país? Sobre todo lo que se dice hoy. ¿Tiene presente de algún momento? ¿No? Yo la verdad que después que terminé mi mandato en el año 91 volví a mi trabajo y tuve una actividad más gremial. Nosotros teníamos una grave situación dentro de lo que era nuestro gremio porque había sectores, y esto es mucho más contradictorio, somos más contradictorios de lo que uno piensa, ¿ves? Sectores que habían encarnado la oposición y líneas de conducta en el pasado de actitudes combatientes del sindicalismo estaban adheridas de alguna manera al proyecto de Menem, digo, o sea, estábamos en absoluta minoría. Absoluta minoría. Sí. Después viene el Frepaso. Después llegan Frepaso la Alianza en el 97. Acá vuelve a lo mismo, hay una, digo, no me quiero hacer de alguna manera ponerme en el lugar que ocuparon otros y con gran capacidad de lucha y en esto honestidad mediante, digo, creo que hubo un grupo de compañeros en el orden local encarnado por o liderado por Luis Brunatti, Lombardía y otros compañeros, pero digo, un poco lo más emblemático, que venían planteando cuestionamientos. Ellos fundan el Encuentro Popular, que va a elecciones en el año 91, con un dirigente de SUTEBA a la cabeza, que era Valenzuela, como candidato a intendente. Pierde el peronismo en su momento. Y bueno, Brunatti ya en ese momento está diputado, genera una corriente interna, había generado, fue uno de los hombres que había fundamentado la renovación dentro del peronismo allá por el 83 y había generado un gran espacio político, social y cultural. Después se le acerca el Chacho Álvarez y empieza una discrepancia como pareciera una constante en la Argentina, no sé si sucederá en todas partes del mundo, donde se fragmenta el espacio, hay divisiones, hay traiciones, que es lo más grave, acusaciones de traiciones, ¿no? Y bueno, allí empieza una nueva etapa de compañeros venidos del espacio de izquierda, peronistas y todo, que van generando distintas expresiones, que tienen adhesión tanto en Capital como en otros lugares, hasta concluir el Frente Grande, donde hay un conglomerado de fuerzas. Después se transforma en el Frepaso y ya es historia conocida, la alianza con el radicalismo y todo lo que ya conocemos. Claro, ¿no? Nos pasamos por alto algo. Fue presidente del Consejo Deliberante. Yo he sido concejal, presidente del Consejo Deliberante, donde la gestión de Lombardi, Ernesto Coco Lombardi, y después fui concejal nuevamente, y después pasé por determinados lugares de la municipalidad, y actualmente ocupo el cargo de secretario. Y mañana no sé. A ver, hacer este recorrido es porque, si nos paramos en 1983 y vemos, en lo personal, por dónde fue, en dónde está, ¿tiene alguna medida de lo que es el andamiaje legislativo y ejecutivo? De afuera y de adentro. Cuando usted decide aceptar la propuesta o busca la propuesta de integrarse al Ejecutivo Municipal de Hues Arregui, ¿cuál fue la principal contradicción después de todo lo vivido? De haber salido del peronismo, de ser marginados, estigmatizados por aquellos que siempre estuvieron dentro del partido y después estos que lo estigmatizaron a usted y a otros, lo llaman y dicen, venga Basis, sea parte de la comuna. A ver, pasan muchas cosas. Primero en lo personal y después en lo colectivo. En lo personal, no sé, yo a veces ironizo, creo que tengo una adicción hacia la política, hacia la construcción, hacia el trabajo comunitario. Somos parte de una generación donde el deber ser está por encima de todo. Algo que hoy en día pierde por goleadas, creo. el deber ser con un compromiso social, político y ciertos valores nacionales. Hoy esto es un discurso que creo que es declamado, pero creo que falta bastante convicción. ¿Quién declama más esto? ¿El gobierno? Algunos sectores, algunos políticos, digamos. Algunos ¿Pero políticos. ¿Quién declama más? Sí, yo no sé, en esto, digo, yo hablo en términos generales, no sé el grado de convicción y eso es muy difícil saber. Ajá. Entonces hablo de lo individual y de lo colectivo. Lo colectivo, el país queda destruido después del 2001, digo. Yo creo que eso nos hace reflexionar a todos. Creo que hay una situación muy grave en el país. Hay una bomba que estalla con De la Rúa. Más allá de la ineptitud, creo que acá hay estructuras que habían sido montadas mucho antes y terminaban como se decía en los 90. Lo que pasa que, y en esto quiero ser cauteloso, yo creo que hay gente que ve, yo he tenido mis contradicciones y mis discusiones con la gente que planteó en su momento irse del peronismo y todo. Creo que hay gente que tiene mayor claridad que otros y de alguna manera preanuncia lo que puede llegar a ocurrir. Son estos creadores, estos ideólogos o como llamemos, que se adelantan a los tiempos. Generalmente son rechazados, estigmatizados y alguna vez, si podemos o lo hemos hecho, lo crucificamos, aunque después nos replanteemos. Esta es una constante en la historia de la humanidad, me parece. Y después de esa destrucción del país, creo que eso aconteció en el 2001, yo había terminado mi mandato, volví a mi trabajo y se van dando, bueno, temas de reflexiones internas y el lugar que ocupa uno. Una persona con cierta edad, años de militancia y la necesidad de construir algo. Y ahí hay una propuesta y yo en ese sentido no es que quiero ponerme como el de pongo una mejilla, esa concepción cristiana, aunque estoy influido por el pensamiento cristiano y humanista. Pero en realidad acepto una propuesta que sí, que tienen sus altibajos, mis contradicciones y mis discusiones internas, y las sigo teniendo, y sigo buscando y pretendiendo que se logren objetivos, que es lo que demanda la gente en particular, en general el pueblo, digo, y después en particular el peronismo. Yo a esta altura de mi vida no adhiero a frases hechas ni a paradigmas que están en crisis, digo. Soy muy cauteloso, los respeto a todos aquellos que dicen, y espero que se hagan cargo de sus palabras, soy muy cauteloso a la hora de decir o utilizar términos dogmáticos, terminantes, cuando la realidad de la vida y de las sociedades son mucho más dinámica y contradictoria. Ahora, las contradicciones existen en la vida de cualquier ser humano. Sí. Tal vez mucho más, estoy seguro, mucho más en la política. Pero la contradicción no puede tapar una traición. La contradicción no puede dejar de lado la coherencia. Tampoco puede dejar de lado la contradicción la ética o la búsqueda de esta. Lo que hemos intentado hacer acá en la radio, y lo hacemos casi todos los días, es mostrar cómo, desde el 83 esta parte, la política y la dirigencia se fue deteriorando. Hacía un repaso por su vida política, que creo que no se ha alejado de las contradicciones que tenía. No sé si sumó más contradicciones. No sé si ha traicionado algunos criterios propios el hombre de hoy con aquel que tenía 15 años menos, ¿verdad? Pero tan solo repasando, que usted lo sabe, pero el radicalismo con De Narváez, es decir, un empresario peronista con el radicalismo del sector progresista. Cristina Fernández de Kirchner, progresista, con un hombre de la UCD. Fabián Ferraro, partido vecinalista, con los radicales. Proyecto Sur solo porque no acordó con el Frente Amplio. La verdad es que todo está atravesado por esto. ¿En dónde quedaron, si es que usted tiene la necesidad de hacerlo, porque el deber ser y es un hombre de la política, analizar qué es lo que lo deterioró tanto? Primera pregunta. Y la segunda, si esta es la generación dirigencial, la que conduce el país y construye este mensaje, ¿cómo se puede achacar a la sociedad conductas que son impropias si los que están elegidos para gobernar producen esto? ¿Se entiende? Se entiende y es bastante extenso y yo puedo dar mi opinión, que es subjetiva. Yo escuché un término, antes se utilizaba un término que los pueblos tienen los gobiernos que se le merecen, y después hubo otra que me parece mucho más criteriosa: los pueblos tienen los gobiernos que se le parece. Y la cuestión, me parece que la complejidad y la contradicción que creo que por allí existió siempre, está mucho más expuesta, exacerbada para algunos, o por ahí sincerada en estos tiempos que vivimos. Breve reseña histórica. Digo, la lucha de la humanidad es la lucha permanente entre algunos que tienen y otros que no tienen, y en algún momento el hombre, que estaba en un estado tribal, que se dedicaba a la caza y a la recolección, se asentó y alguien empezó a determinar quién domina y quién maneja con las reglas. De ahí en más, la contradicción y la dialéctica es y será hasta el fin de nuestros tiempos permanente. Hubo un sistema que se encaramó, y que le vamos a dar un término genérico para entenderse, que se llama capitalismo, que viene gobernando desde hace siglos, y que si bien en otro momento, como en nuestro país, dominó ese proceso capitalista, había todavía algunos valores, y acá viene la gran cuestión, que tenía que ver con la nación, que tenía que ver con algunas cuestiones de defensa de lo propio, que también se han ido diluyendo. Entonces, acá hubo una batalla ideológica, porque siempre hubo pensadores, antes hablaba de los creadores y los ideólogos, que marcan la de la defensa de la dignidad humana contra aquellos que oprimen, ¿no? O sea, hay un hombre que somete y un hombre que busca la liberación. Y esto sucede dentro de todos los pueblos y dentro de cada uno de nosotros, me parece. Entonces, creo que a partir de lo que sucede en el siglo XX, en aquella gran batalla ideológica que le da aquellos que planteaban algo distinto del sistema capitalista, y que por muchas razones que no creo que dé el programa, pero sería interesante, o se habrá escrito mucho más que lo que puedo decir yo, por célebres pensadores, de por qué se dio lo que se dio con el comunismo. Creo que a partir de un pensamiento supuestamente hegemónico que está manejando en estos apenas 20 años el mundo, porque el sistema capitalista ha avanzado en sociedades que durante años tuvieron otro posicionamiento ideológico, ha generado o ha profundizado una superestructura cultural donde todo es más laxo, todo es más light, hilos y ciertos dogmatismos, algunos negativos, pero otros no tanto, son diluidos en esta nueva propuesta global que tienes apenas, bueno, caído el muro de Berlín, fines de los 80, llevamos 20 años, y como creo que esto va para adelante, la crisis se va a profundizar cada vez más, porque ese pensamiento hegemónico universal del capitalismo, con su todo su aparato cultural, mediático, que y los grandes adelantos tecnológicos, creo que mucho más rápidamente va a entrar en crisis, y esto se está viendo en algunas partes del mundo. Porque el debate final o el debate eterno va a ser siempre el tema de las inclusiones sociales, la defensa de la dignidad humana, y bueno, por supuesto los que tienen el poder crearán vericuetos, o como decía Perón, o creará las represas o las presas para detener, desviar los cauces de los ríos, arroyos o lagunas, digo, para detener eso, pero creo que va a ser indetenible más allá de las clases dirigentes. Bien, o por lo menos eso pienso yo. Está bien. Digo, lo que va a ser perenne es la lucha de clases. Me parece que está ahí. Y además, hasta podríamos discutir el comunismo, lo tomo hasta Lenin. Con la llegada de Stalin hay una destrucción de la idea primera y la más poderosa con el burocratismo y demás. Voy a ejemplos concretos que no salen de lo que usted señala. Es decir, lo conocí en la tarea legislativa porque empecé a trabajar aquí en Moreno en el año 1998. Hasta recuerdo algo que puede ser tomado como el servicio de recolección de residuos, y yo lo tomo como el modelo. Si estuviera en el Consejo Deliberante el año que viene, no está en la lista, y yo veo que usted vota una vez más el contrato del trébol, yo me pregunto qué cambió. Y así se lo pregunto a muchos que estuvieron de un lugar y pasan a otro como si nada hubiese ocurrido. Esto no tiene que ver con un cambio de paradigmas. Tiene que ver con posicionamientos concretos y por conveniencias concretas. Y a mí me resulta hasta incómodo escuchar a algunos que en la, transformación constante pueden decir hoy esto es impresentable y mañana decir esto es lo mejor que nos puede pasar. Porque se deteriora la idea de una discusión política. Se pierde la identidad. Y creo que estamos en un proceso de estas características, cuando se pierde la identidad. El peronismo es el peronismo, el radicalismo es el radicalismo, el socialismo lo es, y así cada uno de los partidos. Cuando se producen fusiones, sobre todo los frentes, en donde no hay algo que amalgame, después las elecciones cada partido va a hacer lo que quiere hacer. Y el daño a la sociedad, creo que no está calculado, ¿eh? Creo que no se calcula, porque corremos en tiempos de conveniencia, básicamente. Claramente son tiempos de conveniencia y no son tiempos de convicciones. Y no lo digo por algo dogmático, sino por algo inherente a la cultura política, la que hoy no tenemos. A mí me apasionan estos temas y no tengo la respuesta ni la verdad revelada. Yo creo. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que creo, y esta es mi discusión contigo, digo, yo creo que el tema es mucho más profundo y hay una cambia de valores que se va dando a través del tiempo. O sea, si hay un dogma es el cambio, me parece. El cambio va siendo, puedo utilizar muchos ejemplos, pero que digo, del hombre de hace 40, 50 años atrás. Por eso yo hablo del peronismo como un hecho relevante. No es que el peronismo hizo todo absolutamente bien. Sí marcó dentro de un sistema capitalista cuestiones distintas y dejó sentadas bases que para mí se retrocedieron. Esto creo que ha sido. Pero lo retrocedió la clase dirigente nacional. Pero el cambio, a ver, cuando se dice esto es más profundo, bueno, ¿cuáles son los ámbitos para discutir? A ver, ¿qué es lo profundo? No, es que yo creo que se ha acabado. El problema es mayor que así hoy. No hay ámbito un dirige, para discutir profundo. Es que yo creo que este es uno de los grandes problemas. Yo creo que hoy los adelantos tecnológicos que pueden servir para tantas grandes cosas, el adelanto para mí hoy, vivimos una etapa de una era mediática que puede significar que puedo vender un gran producto, como puedo vender ese producto, dirigente tal, y puedo hacerlo votar, aunque esto parezca terrible. El Truman Show existe. Después generalmente lo veremos cómo actúa Truman Show y seguramente la verdad llegará. Lo que pasa es que pasó un tiempo y un dolor y de algunos sacrificios, porque depende también en qué lugar estamos, digo, porque algunos sufren mucho más que otros. Entonces, falta todavía, a pesar de los adelantos, porque fíjate que hoy se defienden, o sea, no se crean leyes. La sociedad de consumo. Son candidatos. Son candidatos a la sociedad de consumo. Fíjate que hoy se avanzan con leyes, defensa de los niños, defensa de las mujeres, y están sucediendo cosas en nuestra sociedad, pero digo, no sé, en sociedades latinoamericanas, sumamente preocupante, como bueno, hoy estamos en boga o la gente empieza a escuchar lo que son las maras a partir de la muerte de este gran hombre y cantante nuestro, Facundo Cabral, de lo que pasa en Guatemala. Entonces, hablan de estos grupos de sicarios o de esto que está creciendo como un engendro del mal y en realidad falta todo producto de la ignorancia que ha mantenido el sistema durante mucho tiempo, salvo una gente que puede estudiar, que todo esto se fue generando por varias razones políticas y económicas en Centroamérica, que esa violencia, no es que desaparece la violencia porque cayó el dictador o ahí viene una democracia formal o más profundamente. No, no, hay causas profundas, como hay causas profundas en nuestra sociedad, como de alguna manera hoy está sucediendo en las grandes urbes, los niveles de violencia o lo que está pasando con los chicos y los jóvenes, que va increciendo. Que no estamos a ese nivel y espero que no lleguemos a lo que sucede en México, que ya es una aberración mayor y fundamentalmente lo que están haciendo con las mujeres en algunos lugares. Todo esto sirve para ver, y si bien nosotros tenemos sociedades con otros valores y todo, en nuestro conurbano o en nuestro Moreno o en algunos barrios, digo, que sobre eso que va creciendo hay antídotos, que tiene que ver con la política, obviamente. Y que si no aparecen estos antídotos, después no nos quejemos si... No sé lo que pasa dentro de un rato, lo que pasa con aquel oyente o con un familiar de ese oyente. Porque el otro día hablaba algo, vi en un programa de televisión, una persona secuestrada por las maras en Guatemala. Y entonces decía algo esta persona que sin educación profunda, sin atención, sin una redistribución de esa gente, no se podía parar y que solamente el aparato policial o militar iba a recrudecer la violencia, porque fundamentalmente el germen ahí había sido desvinculación, destrozar familias enteras, marginación. Y estos subgrupos o tribus, como le denomina, empezaron a defenderse. Y empezaron, por supuesto, a defenderse con lo que tenía y, por supuesto, después vino el negocio. Por supuesto, lo que era una cuestión tribal ante lo que le habían ocurrido a la mayoría sin familiares, sometido por distintas dictaduras, después empezó, uno de los vehículos fue la droga, fue las organizaciones paramilitares, pero digo, el germen de todo eso tenía que ver con algo que pasó y que bueno, que después la gente vino, rechazó, votó en contra de la dictadura y creo que hay un avance en defensa de los derechos humanos, pero falta todavía profundas convicciones y que haya un correlato con las clases dirigentes. Clarísimo, gracias por estar aquí y espero que los debates aparezcan en los espacios que tengan que aparecer. No en los medios. Porque todo esto que decía usted de la construcción de los candidatos a una sociedad de consumo, yo lo he definido de otra manera. Yo he definido la política como un gran marketing. Quien haga el mejor marketing provoca, produce. Y entonces, yo te agrego una más. Dentro de ese marketing es cierto que también hay mujeres y hombres convencidos. Pero por supuesto. Con cierta honestidad intelectual. Que algunos descubrirán o no, y ahí es donde queda la gran duda. Profundas convicciones o conveniencia, porque digo, ¿hasta dónde son limitados a la hora de la sensibilidad y de la inteligencia? Porque la mayoría tiene estudio, estudia y ve la realidad. Basis. Ahora, ¿por qué no logran comprender la necesidad del otro? Podemos discernir quiénes están por convicción y quién por conveniencia. Más allá de lo que digan. No, por supuesto. Yo creo que hay gente que solamente ver qué ha pasado. ¿Cómo se toma la política? ¿Cómo se toma la política? Si la política es un trabajo, si es una defensa de criterio, o sea, que yo en algunos casos me rescate, no me agrada y mi ego no se satisface, porque puedo demostrar en los 30 últimos años que he trabajado y cada peso que tengo y cada bien, creo que debe haber mucha gente que está en política y puede hacerlo. No me quiero poner como ejemplo. Lo único que sé es que muchos de mis compañeros, mis generaciones que han estado y que siguen trabajando aún en la municipalidad y todo, a veces no lo veo en las listas y a veces no lo veo en los lugares. Esa es la duda que me queda. Bueno, creo que cierra el comentario. Muchas gracias por estar aquí. Los que pueden demostrar que han hecho, que son y aún con las contradicciones no están en las listas. No hay que agregar nada más. ¿Por dónde pasa hoy la construcción política? Son 19:35, Miguel Ángel Costas, vamos a la tanda y luego pegadito charlaremos con José Carlos Escudero. No te lo pierdas porque es un médico sanitarista, hablaremos con él del remediar. Bueno, hablaremos de la salud en términos integrales, no solamente la atención primaria o la atención en un hospital. En términos generales, ¿qué es la salud y qué tiene hoy la Argentina como modelo sanitario? Ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Copa América Deuda. Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas. Lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas. A la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñone, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, Estación de Compromiso. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Comunicación telefónica. Bueno, doctor Escudero, le agradecemos mucho la amabilidad de atendernos. Muy bien. Quisiera arrancar la charla con usted con declaraciones que acá en Moreno, un partido que tiene 500.000 de habitantes, sí, sí. Un único hospital, que es el Hospital Mariano Luciano de la Vega, ajá.

hay un severo cuestionamiento a la gestión del ministro Mansur, que es el actual ministro de Salud del gobierno argentino y que es un discípulo, lamentablemente, de Ginés González García. Bien, a ver, cuando hablamos de políticas de salud, ¿nos referimos a qué? ¿Por qué es tan utilizado esto? Seguramente usted lo habrá escuchado mucho más que yo. Se debe trabajar una política de salud, pero no se define ni la política ni la salud, o en todo caso la política que se define es la que usted explica en un texto que por día se mueren 18 niños que menores de año, que no deberían morirse. Esa es una política. Mire, una política de salud en la Argentina es que uno de cada tres pesos que se gastan en la salud argentina va a medicamentos. Muchos de los cuales... Perdón, uno de cada tres pesos. Uno de cada tres, el 33% del gasto es medicamentos. Y de los medicamentos en que gastamos la plata, algunos sirven poco, algunos no sirven nada y son contraproducentes, y todos son más caros de lo que deberían. Por eso es buenísima la iniciativa que recientemente se votó de que el Estado fabrique medicamentos con criterios científicos y no con criterios de lucro. Doctor Escudero, ¿cuántos laboratorios son los que hoy concentran este negocio en la Argentina? ¿Muchos? ¿Pocos? No, yo no tengo las cifras andan por todos lados, pero yo no me acuerdo exactamente. Yo le diría que los cuatro mayores deben concentrar el 60% del gasto. El 60%. Pero más o menos, es una industria tremendamente concentrada. Aparte, los laboratorios comerciales, es decir, el capitalismo volcado a la salud, gasta bastante más plata en publicidad que en investigación. No, eso está, me parece que es un enorme punto, doctor Escudero, porque si hablamos de que algo se instaló, yo digo desde el año 2001 en adelante, es una discusión sobre los esquemas, sobre los modelos, sobre los políticos y sobre las funciones de estos. Y se discute en términos comunicacionales lo que es el monopolio y la corporación, que efectivamente construyen agenda. Pero también es una obligación de todos mencionar que otros monopolios existen en la Argentina, monopolios de transporte, y el monopolio de la enfermedad como negocio es también algo que debe ser socializado. Sin contar el mecanismo monopólico comunicacional. No, claro, lo mencioné. Que genera enfermedades falsas. Lo mencioné. Y genera remedios equivocados para enfermedades falsas. Hablemos de la gripe A, entonces. Sobre la gripe A, una cosa absolutamente inflada, y se está demostrando que había intereses económicos en los expertos que aconsejaron a que se venda la vacuna contra la gripe. Aconsejaron esto, porque crearon toda una psicosis en la población. Pero seguro, ¿no? Pero eso tiene que ver con los monopolios de comunicación, que por suerte con la ley de medios, cuando se aplique del todo la ley de medios, que ahora está siendo saboteada en todos lados, va a haber más opiniones que no son las que aparecen en los grandes medios. Así que el doctor Mañeto y Clarín va a tener más rivales. No se trata de que el señor Mañeto desaparezca, que siga su monopolio, pero que se diluya ese monopolio cuando haya más gente que vea o escuche, sobre todo por la televisión, fuentes de información diferentes. Entre los artículos que he podido leer en los últimos días, realmente es muy valioso, porque quien estás escuchando es Juan Carlos Escudero, es médico sanitarista y sociólogo, además es profesor en las universidades de Luján y de La Plata. No es que la interpretación, doctor Escudero, suya atiende solamente a lo que sucede en una salita o en un hospital. Es mucho más integral, porque yo entiendo la salud como un mecanismo preventivo. Si las condiciones básicas de la población, estoy hablando de Moreno, el 60% está por debajo de la línea de pobreza, esa población es propensa a contraer todo tipo de enfermedades, porque los mecanismos de infraestructura básica no están. Y usted toca un elemento que es bien claro en el pensamiento de desarrollo que tiene la Argentina, que es el modelo Sojero. ¿Qué es lo que debería plantearse? Un esquema dentro de la corriente habitual, dentro del modelo habitual, digo, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, para salir de este modelo, ir a otro, pensando en la salud. Mire, lo que pasa es que a largo plazo, los modelos capitalistas de la agricultura, entre ellos el Sojero, pero no exclusivamente Sojero, son ecológicamente indeseables. Ojo, a corto plazo, esto no se puede hacer muy rápido, yo desestimularía sí. El cultivo de soja, que no es alimento humano, es insumo como forraje para cerdos, pollos, etcétera, por el daño ecológico que hace, entre otros motivos, y estimularía que en los medios de comunicación se transmitan mensajes para qué hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para comer si uno es pobre, lo cual supondría no comprar los productos que se anuncian en la televisión comercial, que precisamente se anuncian porque dan mucho margen de ganancia al fabricante, sino una alimentación balanceada que no esté basada a través de la publicidad comercial. Pero eso supone que además de las televisoras de aire o de cable que transmiten mensajes que no son sanitarios, haya otras televisoras de aire o de cable que transmitan estos otros mensajes, ¿no? ¿Cuáles son las causas, si usted las puede comentar, doctor Escudero, que explican el nacimiento de niños con bajo peso, desnutridos, madres que mueren, son embarazadas? ¿Qué es lo que explica? Mire, primero, todo chico que nace en un ambiente pobre tiene más riesgo que un chico rico. Eso hace porque la madre controla el embarazo más tarde, por eso va a venir muy bien la asignación universal por embarazo, para estimular la captación precoz del embarazo, porque las madres son más jóvenes, tienen menos peso corporal, hacen menos controles, y el acceso al sistema sanitario es un poco más difícil, encima de todo lo anterior. Y para eso el remedio, como para todas las demás cosas, es aumentar la oferta gratuita de salud estatal. Y vuelvo al modelo Carrillo. Carrillo hizo espectacularidades diciendo, la salud es un derecho para todo el mundo en la Argentina, la institución que da servicios de salud dominantemente es el Estado, y todo es gratis porque todo se financia de las rentas generales del Estado. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo contrario de lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, que tiene el sistema más caro y corrupto de salud del planeta, y que ni siquiera Obama, que bueno, muchos esfuerzos no hizo tampoco, lo quiere mejorar, y la salud norteamericana es una porquería, y los asesores y consultores que vienen con los préstamos internacionales tienen visiones norteamericanas. Cuando usted habla de la asignación universal, lo pensaba en esto y quiero compartir una reflexión con usted, doctor Escudero. Que había y hay programas anteriores a la asignación universal que tendían precisamente a recuperar la cultura de la atención y la prevención. Parece que no funcionó tanto y debo decirle que aquí en las oficinas de ANSES es incesante la cantidad de personas, de mujeres que van. Esto es, además de la prestación que se puede dar o ese beneficio que se otorga, me parece que lo económico redunda, pero no termina fortaleciendo el criterio de esa mamá que debe controlarse o de ese niño que debe asistir a la escuela. Quiero decir, salir de los términos economicistas para construir el derecho va a llevar mucho tiempo y también los medios, no los comerciales, sino aquellos que se presentan como alternativos al orden establecido, deben trabajar y mucho en ese aspecto. Sí, está bien, pero mire, un estímulo económico ayuda. Con lo cual, si se da plata para que las madres controlen antes el embarazo, o si se da plata a los chicos, por ejemplo, la asignación universal por hijo, es lejos la más ambiciosa de América Latina y se gasta ahí 10.000 millones de pesos por año. Eso habría que aumentarlo notablemente, pero antes de eso no había nada. Se ha creado esto y yo pienso que políticamente este hecho es, creo, irreversible. Ningún político futuro de Argentina le va a resultar fácil reducir beneficios sociales que se dan por derecho de ciudadanía. Sí, coincido. Inclusive, usted recordará, tiene memoria, lo que fue el FRENAPO, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, que eran proyectos que tendían a esto, precisamente. Ahora está el proyecto, pero también está la plata. No, pero está la plata, por eso. Y ojalá que en algún momento se convierta en ley. Porque usted sabe que los cambios y las alternancias en el poder pueden hacer cualquier cosa en la Argentina. Veremos. Yo quiero que, le cuento, la mano europea, en los países de Europa la situación se está volviendo latinoamericana un poquito. Grecia como Argentina en el 2001, acabo de leer hoy que el siguiente país que está siendo amenazado es Italia. Es Italia, sí. En todos lados hay ajustes neoliberales, como Argentina bajo la convertibilidad, y con lo cual los derechos sociales en Europa están empezando a reducirse. Yo quisiera creer que en Europa va a haber una respuesta política que haga imposible que se llegue a una situación muy terrible, ¿no? Pero la información europea es realmente alarmante. El sistema sanitario argentino en el plano público, ¿sí? Está desfinanciado. Mire, habría que gastar, el Estado gasta el 1,9% del Producto Bruto en salud gratuita. habría que gastar por lo menos el doble, casi el 4, para empezar a dar mucho más servicios gratuitos que van a beneficiar sobre todo a los pobres. Bien, si está desfinanciado, ¿se puede explicar por qué 18 chicos menores de un año mueren por día? Porque, mire, si el gobierno argentino casi lo voltean hace 2 años, ajá, porque quiso meter un impuesto muy pequeño a las retenciones a la soja. En términos de dinero era muy poco dinero, pero llevó a una desestabilización que estuvo cerca de una tentativa de cambio de Estado. Acuérdese la famosa conversación de Grondona con Biolcati en la televisión, que se acordaban, ¿quién es el vicepresidente? Se llama Cobos. El gobierno estuvo desestabilizado porque sacó plata, una cantidad pequeña de plata, a las retenciones a la soja. Así que cualquier medida para hacer más justicia social en la Argentina va a tener riesgo de que desestabilicen al gobierno que quiera hacer eso. Usted sostiene, doctor, que en algún momento la discusión sobre una reforma tributaria, desde que tengo 18 años, ya cumplí 40, mire, ya. Desde que tengo 18 años vengo escuchando que se va a hacer una reforma tributaria en la Argentina, y hasta donde yo aprendí, hoy digo con 40 años, los que más pagan son los pobres. Le cuento, pero los impuestos a las retenciones a la soja es un impuesto nuevo que recauda bastante y le saca la plata a los ricos, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Y el IVA? Y el IVA, había que reducir el IVA, pero claro, del conjunto de impuestos, ganancias está pagando cada vez más, el IVA está pagando cada vez menos, la tendencia no es muy estimulante, pero es positiva, y las retenciones a la soja han sido estimulantemente nuevas para hacer más justicia social. Modifico la pregunta, o reformulo la pregunta. Si hay un mayor nivel de recaudación, por lo que se señala, ¿el desfinanciamiento de los sanitarios se debe a una errónea con interpretación de lo que es una política de salud o por qué no hay dinero? No, yo pienso que empezaron a hacer justicia social con sectores que técnicamente son más fáciles que salud, que tiene que ver con las asignaciones, el cambio de AFJP por jubilación estatal, que fue espectacularmente bueno, el siguiente paso en Europa para desarmar el estado de bienestar seguramente va a ser privatizar parte de las jubilaciones. Así que se empezó por ese lado exitosamente. Argentina ahora es el país más igualitario en América Latina. Con lo cual el camino, no ha, usted diría, podía haber sido más rápido, pero este camino es sustancialmente distinto al que había antes del 2003. Bien, es muy, muy impresionante que, habiendo hecho este desarrollo la Argentina en los últimos 8 años, sigan muriendo por día 18 chicos. Bueno, están muriendo algo menos, si usted quiere un consuelo de tontos, ¿no? Pero, por supuesto, habría que hacer muchísimo más, pero eso supone una lucha política feroz. Claro. Yo me acuerdo, amigos míos progresistas, que tomaron partido por el campo cuando se planteó el asunto de las retenciones a la soja. Es una cosa vergonzosa, pero eso sucedió. Y si hay gente que se define de izquierda y toma esa posición, ¿qué le espera que uno diga de gente de derecha, ¿no? Debo decirle que en aquel momento fue toda una discusión, por lo menos en esta radio, que le hemos recuperado a un grupo de trabajadores hace 5 años. Bueno, claro. Y le quiero decir esto, ¿no? Porque ya que se abrió la charla, y le agradezco mucho, doctor Escudero, yo decía en aquel momento que se tomaba una medida de este tipo que era en un plano defensivo por parte de la gestión Kirchner. Inclusive, se comentó muy poco este dato que le voy a entregar a usted, y fue chequeado porque le pude hacer la nota a 3 hombres conocidos, uno de ellos es Mario Cafiero, que hicieron una denuncia en la justicia que jamás investigó respecto a la salida de capitales. Fueron 1.500 millones de dólares que evadieron las grandes cerealeras mientras nosotros discutíamos la 125. Mire, ¿no? Está bien, y yo conocí ese dato, así que no me asombra, pero piense que el primer país que defaultó la deuda externa, con el default más grande de la historia económica del planeta, el mayor default y la mayor quita fue Argentina, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y tenemos una deuda de 165 mil millones. Que ahora es el 50% del Producto Bruto y hace 7 años era el 150%. Uh-huh. Fue una reducción fenomenalísima. El que niegue eso, yo pienso que no ve bien la realidad. Bien, el tema es muy interesante porque estamos charlando con el doctor José Carlos Escudero, que es médico sanitarista. Me parece que en algún momento la Argentina debe discutir. La Argentina, digo, la población, una sociedad más organizada.

Bueno, salimos del aire por unos minutos. Un día con mucha fortuna he tenido. Pero mañana repetirá Fernando Ochoa en Recorte Informativo, va a ser el conductor, algunos pasajes de esta nota con el doctor Escudero, médico, sanitarista y sociólogo. Ya vienen compañeros de clase aquí en la 90.1. Hasta el próximo martes. Gracias por escucharnos. No solo son voces, otras voces.